Muy alto en Playa Ancha, en el sector de Marina Mercante, se encuentra la Escuela América. Y al interior de la Escuela América, un grupo del séptimo A se reúne a conversar. Soy el profesor Diego y me acompaña... Hola, soy Gabriel y tengo 12 años. Hola, soy Emily Figueta y tengo 12 años. Hola, soy Alonso Navarrete y tengo 12 años. Hola, soy Javier Calderón y tengo 12 años. Hola, soy Tomás, tengo... Tomás Luna, tengo 12 años. Hola, soy Martín y tengo 13 años. Hola, me llamo Monzo y tengo 12 años. Hola, me llamo Sofía y tengo 12 años. Oye, qué buenas presentaciones. Vamos a escuchar unos audios. Le vamos a comentar a nuestra audiencia que este es el primer programa que grabamos así como un bloque. ¿Quién está dentro? ¿Quién está dentro? Adentro no hay nadie, pero afuera de la radio hay un montón de gente probablemente escuchándonos en este momento. ¿Quién te gustaría que nos escuchara? Mi familia. Ya, pues mándale saludo a tu familia al tiro. No, que me da vergüenza. Ay, hagámoslo. Un saludo. No. Oye, vamos a escuchar un audio y vamos a conversar sobre este audio aquí en la escuela del en la sala del séptimo de la Escuela América. Y el audio que vamos a escuchar es el siguiente. Este lo grabamos en la sesión anterior. Lo vamos a escuchar. Hola, yo soy Tomás. Mi apellido es Luna. Hoy día vengo a decirles que no discriminen a las personas drogadictas, que algunas veces pueden ser buenas personas, pero que estén metidos en los malos pasos. Oye, no discriminar Chao. A las personas drogadictas, que a veces pueden estar en malos pasos, pero también son personas y por algo han llegado a eso. Sí. Esa era la opinión de un compañero, no sé si quiere profundizar su opinión. Yo soy el del audio y eso es que no, algunas personas que andan metidos en los malos pasos no son tan mala gente, son buena gente, pero andan metidos en malos pasos. Eso, chao. Yo siento que las personas que están metidas en la droga es porque o han pasado por algún tipo de violencia o han tenido problemas en su infancia o algo así. Es que yo digo que los drogadictos, o sea, a veces no son solo drogadictos, a veces como que están robando y a veces se suben a la micro a robar y así. Oye, ¿ustedes vivieron el día de hoy, de hecho? ¿Fue hoy día que vivieron ahí una situación? Que había un... ¿Cómo se le dice? Para no decirlo tan feo. Una persona que al parecer estaba como en consumo. Una persona que estaba en consumo y una señora pasó y... ¡Cállate! Y le dijo a una compañera que se fuera por el otro lado porque andaban viendo las mochilas. Sí, porque la mañana cuando yo venía pasando, él ya estaba ahí, estaba sentado en la baranda. Oye, ¿y ustedes creen que la escuela ayuda a prevenir esta situación? Sí, porque cuando avisamos, ellos dijeron que en la mañana van a estar la patrulla rondando. Cuando yo llegué, fue a mirar para allá, a darse una vuelta por donde está la esquina. Y después se vino. Fue a mirar si estaba... Parece que todavía ese caballero... Me gustaría que la gente que escuche esto sepa que no se tiene que rendir y que se puede salir de eso con amor, comprensión y respeto. No, ya no. Es que ahí va a ser lo mismo. Pero... Ya, que no anden metidos más en esos pasos, que se intenten acercar a la familia, a pedir ayuda, que deje esos malos pasos, que ande buscando trabajo, que cambie, que ya no ande metido en así robando, metido en las drogas, que busque ayuda, que lo ayuden, que busque trabajo, que cambie su forma de ser, todo eso. Chao. Bueno, este es un sincero mensaje de los compañeros y compañeras del séptimo A de la Escuela América desde Playa Ancha al mundo.